para no ser de mí como pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para cederme lugar en su Parnaso, para darme un rinconcito en sus altares. Me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Día miércoles y aquí en la mesa de Panorama está Ricardo Jacobs, alias El Necio, con su columna de coyuntura, análisis político. Bienvenido, Richard, y gracias por estar acá con esto de frío. Le voy a agradecer a todo el mundo de los que vengan, porque hay que ser corajudo para venir hasta acá. Y bueno, buenos días para todos. Buenos días, Martín. ¿Qué va a ser? El invierno, así que hay que sobrellevarlo con optimismo, porque el frío es fuerte, así que salimos igual a la calle. Acá estamos y bueno, gracias a todos los que nos escuchan, como siempre. Muy bien, bueno, arrancamos primero caso la agenda, y me fijo las fechas, cosa que habrás hecho vos, y que sí, nos vas a referenciar algo con las efemérides clásicas. Claro, la efeméride de esta semana, bueno, es insoslayable la fecha del 26 de julio, uh-huh, como una nueva conmemoración del fallecimiento de Eva Perón. Hace 67 años, en 1952, muere Evita. Así que para recordarla, vamos a escuchar el último discurso que dio ya en su lecho de enferma, ¿no? Así que transmitido mensaje, por radio, ¿no? Sí, el mensaje, uh-huh, al pueblo argentino. Vamos a escucharlo. Caminando fui lo que fui. Yo no valgo por lo que hice, yo no valgo por lo que soy ni por lo que tengo. Yo tengo una sola cosa que vale, la tengo en mi corazón, me quema en el alma, me duele en mi carne y arde en mi cerebro. Es el amor por este pueblo. Si este pueblo me pidiese la vida, se la daría cantando, porque la felicidad de un solo descansado vale más que un descansado. Yo les agradezco por todo lo que ustedes han rogado por mi salud. Espero que Dios oiga a los humildes de mi patria para volver pronto a la lucha. Yo sé que Dios está con nosotros porque está con los humildes, desprecia la soberbia de la oligarquía. Por eso la victoria será nuestra. Tendremos que alcanzarla tarde o temprano, cueste lo que cueste y caiga quien caiga. Les pido una sola cosa, que estoy segura que pronto estaré con ustedes. Pero si no lo llegara a estar por mi salud, ayuden a Perón. Sigan fieles como hasta ahora con Perón. Yo no quise ni quiero nada para mí. Mi gloria es y será siempre el escudo de Perón y la bandera de mi pueblo. Y aunque dejen el camino girones en vida, yo sé que ustedes recogerán mi nombre y lo llevarán como bandera a la victoria. Bueno, ahí la escuchamos a Eva Perón en su último mensaje, como siempre, con esa forma de hablar frontal y de decir las cosas por su nombre, que le ganó el amor y el cariño de gran parte del pueblo argentino. Así que vaya para la bandera de los humildes, nuestro recuerdo en este día. Así es. Yo cuento la escena. Richard ha desplegado mapas, apuntes, tecnología. Tiene de todo para esta columna, así que me intriga muchísimo de qué va la cosa, Richard. Bueno, hoy la cosa va a ir de hablar del poquito del plano internacional y de cómo se está manejando la geopolítica mundial. Ajá, ¿qué muy tal? Oh, tremendo, tremendo. Sí, la verdad que dentro de nuestro escaso conocimiento vamos a tratar de, a partir de la información que tenemos, analizar un poquito el nuevo orden mundial que se está gestando. Ajá. Muy bien. Para esto vamos a arrancar haciendo un poquito de historia, porque siempre el mundo se ha manejado con distintos códigos y con distintas leyes. Pero arrancaremos a partir de la Segunda Guerra Mundial. Muy bien. Ahí andamos por el mediados de los 40, entonces. Sí, ya finalizando la guerra. Todavía no había finalizado la guerra, pero ya estaba decidido el resultado. Se reúnen en Yalta, en la península de Crimea, los líderes de los aliados, digamos, las fuerzas que estaban ya venciendo, prácticamente ya habían vencido a Alemania, faltaba derrotar a Japón, que fueron Churchill por el Reino Unido, Stalin por la Unión Soviética y Roosevelt por los Estados Unidos. Bueno, ahí convienen en repartirse el mundo, claro, en áreas de influencia. Y ese fue el sistema que empezó a imperar de ese momento. Pero claro, ya existía una profunda rivalidad ideológica entre el capitalismo de Estados Unidos y el régimen comunista de la Unión Soviética. Claro que sí, los había unido el espanto, ¿no? El nazismo había sido algo que los había unido, pero incluso con diferencias durante la guerra y sobre todo en el cierre de la Segunda Guerra Mundial, cuando veían que había acuerdos con el nazismo para que los jerarcas se vayan, y también siempre pispeando cómo quedaba el mundo después de la guerra. Claro, bueno, ahí se entra a disputar la supremacía y bueno, comienza lo que se llama la etapa de la Guerra Fría. Claro. Que se prolongó durante varias décadas hasta que implosiona el sistema soviético, digamos, la Unión Soviética. Evidentemente había cosas que ya no las podían sostener. Entonces, bueno, el hecho más emblemático fue la caída del Muro de Berlín, con lo cual pasa a cambiar esa situación mundial y Estados Unidos pasa a ser la potencia hegemónica en el mundo. Así es. Y pone sus propias reglas, donde se ve un retroceso en muchas cosas que era importante a nivel de la justicia que tiene que reinar en las relaciones internacionales. De ese sistema global que ya venía imperando y que se profundizó con la caída del Muro de Berlín, podemos tuvimos 40 años de grieta entre capitalismos, entre Occidente y aquella forma socialista, pongámosle entre millones de comillas, que manejaba la Unión Soviética. Así es. Y bueno, el sistema que ya institucionalizó el imperialismo norteamericano, ¿qué es lo que produjo en el mundo? Fundamentalmente una concentración de la riqueza en pocas manos, uh-huh, un sistema financiero injusto, la destrucción del medio ambiente para extraer recursos naturales y guerras e invasiones por todos lados. Así que ¿Se tocaban alguno de estos condimentos con la Unión Soviética también, más allá de su eje, digamos, socialista, de izquierda o como sea? Varias de los ítems que acabas de decir, como destrucción del medio ambiente, se la podemos anotar a la Unión Soviética también. Un manejo de la economía rarísimo, porque tampoco era un socialismo, también se lo podemos anotar, con concentración de guita. Evidentemente, por algún motivo fracasó, el modelo ese. Uh-huh. Así que lo que ocurría, que los países en vía de desarrollo o subdesarrollado tenían la opción de jugar entre esa rivalidad. Exacto. No era la palabra absoluta de un imperio, siempre había una balanza que lo contrapesaba. Por eso vamos ahora, a partir de todo del sistema que hay ahora, podemos empezar a ver, podemos empezar a ver los conflictos que hoy están imperando en el mundo, conflictos importantes. Por ejemplo, empecemos por América, el continente americano. Acá podemos marcar dos conflictos muy, muy graves, que son uno el tema de algunos son conflictos militares ya, guerras concretamente, y otros son de consecuencias más sociales y económicas, pero que no sabemos cómo pueden llegar a desarrollarse en el futuro. Acá tenemos en América uno importante, que es el tema de los migrantes, ¿no? Claro. De Centroamérica y de México hacia Estados Unidos. Sí. Ese es un tema muy importante. Y bueno, el otro, migración casi se lo podemos poner al mundo entero, ¿no? Sí, en todos lados. Fíjate vos que en Europa también está la situación. La situación del norte de África, que la gente prácticamente muerta de hambre en un país saqueado. Los puertos de los países al sur de Europa, Italia, prohibiendo, claro, la entrada de los barcos. Ese es un problema humanitario. Pero sí, es verdad que tenemos grave. Un conflicto latente en América Latina y en América Central de migraciones. Porque incluso desde, casi te diría, Richard, que viene desde América del Sur, porque también hay un éxodo de Colombia, Venezuela, hacia el norte, en todos lados. Conflictivo por donde se lo vea, lo migratorio. Por donde se lo vea. Después tenemos, bueno, el conflicto de Venezuela, ¿no? Sí, que acosada por la injerencia yanqui y la necesidad de apropiarse de los recursos petroleros de Venezuela. De ahí podemos saltar a Europa. Ahí tenemos en Ucrania otro conflicto importante, porque Ucrania hace unos años se despega de ciertos pactos que tenía con Rusia y se vuelca hacia la Unión Europea y la OTAN. Por eso que Rusia le aplica ciertas medidas importantes que produjeron guerra, porque grandes regiones de Ucrania están pobladas por mayoría rusa. Así que ahí inmediatamente llegó la anexión de Crimea a Rusia, y bueno, y las regiones de Donbass y Luhansk, que son regiones autónomas que están en guerra con el gobierno central de Ucrania. Ahí también podemos mencionar el conflicto del Reino Unido con la Unión Europea, que se despega de la Unión Europea, se retira el Reino Unido, que eso indudablemente que va a traer consecuencias económicas importantes en la zona. Tenemos el conflicto de Libia, que hay una guerra civil importante a partir de la invasión norteamericana y europea que derrocó el régimen y asesinó a Muammar Gaddafi. Y hoy, bueno, Libia es un país en guerra civil. Tenemos el caso de Somalia, que es un país sin Estado, donde distintas facciones armadas se disputan el control del territorio. Tenemos el conflicto de Siria e Irak, indudablemente que tiene mucha relación con el problema árabe-israelí, con la presencia del fundamentalismo islámico, el problema kurdo, pero todo con la injerencia directa, sobre todo de, por lo menos de arranque, de Estados Unidos. Claro, sí. El Golfo Pérsico también, ya vemos un conflicto importante con el tema de los barcos que trasladan el petróleo al resto del mundo, y bueno, Irán que está en una rivalidad extrema con Estados Unidos. El conflicto de Arabia Saudita con Yemen, sobre todo en estos últimos días, Yemen le ha infligido graves pérdidas a Arabia Saudita, así que está bravo ahí también. Después tenemos el tema de Corea del Norte, que por el momento está tranquilo porque ha habido ciertos acuerdos diplomáticos. ¿A qué te referís con el tema de Corea del Norte? La tensión que había y la inminente guerra que había hace unos meses atrás. Bien. O un año atrás, se ha dormido un poquito porque creo que finalmente Corea del Norte logró un triunfo diplomático, porque Corea del Norte sigue el mismo régimen, siguen produciendo el armamento que ellos producen, y Estados Unidos está ahí a la expectativa. Sí, sí, se ve una ahora una relación totalmente cambiada entre el primer mandatario yanqui y Donald Trump, que al principio le tiró con todo a, claro, a claro, al claro. presidente de Corea, y después de tirarse un par de cosas ya todo se ha calmado y parece que Trump ha fijado la atención otra vez hacia Irán y hacia su Exactamente. Lugares. No olvidemos, bueno, para terminar esto vamos a mencionar la guerra económica entre China y Estados Unidos. Por supuesto. Creo que eso también puede tener consecuencias, si no se resuelve, impredecible. En el caso este que vos me mencionás de Corea del Norte, creo que tenemos que tener en cuenta de que desde que está Donald Trump en la presidencia de Estados Unidos se ha utilizado el tema militar como un arma de disuasión, claro, en los conflictos o en las pretensiones de Estados Unidos de sacar beneficios económicos en los distintos lugares del mundo. Por eso también en Venezuela ocurre algo parecido, con la única cosa que creo que hay que tener pendiente que Estados Unidos ha aprendido mucho de la guerra de Vietnam. No se embarca en conflictos de largo tiempo que se puedan prolongar en el tiempo, ni tampoco pienso de que Estados Unidos está en situación de abrir varios frentes de guerra en distintos lugares del mundo, así que lo utiliza como un arma de disuasión y bueno, se cuida mucho de ir a los hechos concretamente. Creo que es lo que ha ocurrido en Venezuela, ya que Venezuela tiene un apoyo importante de Rusia, claro. Tiene armamento de ruso, tiene tropas de élite rusa, tiene asesores militares, que eso es lo que ha logrado en cierta cosa Donald Trump, que después de la guerra de la independencia nunca hubo fuerzas extra continentales en América presentes. Claro. Y ahora mágicamente lo ha logrado Trump. Sí. Bueno, también yo iba a decir que ha cambiado un poco el contexto en cuanto a la medición de fuerzas que puede llegar a establecer Estados Unidos de esa disuasión, ¿no? Si quiero voy y te invado y te hago pelota. Hay que ver, porque hay que ver, si no, con China, con Corea del Norte, el poder de fuego, los ejércitos, las armas. Creo que sigue Estados Unidos siendo la potencia bélica mundial, pero no haga enojar a unos cuantos porque están tan armados y además se pueden juntar en contra de vos. Bueno, precisamente a eso iba yo, porque acá podemos ver dos bloques importantes que se están conformando, lo que yo denomino un nuevo orden mundial que está en conformación y que todavía no se sabe cómo va a terminar. Pero bueno, por un lado tenemos el bloque histórico, digamos, de dominación de Estados Unidos, Reino Unido e Israel. Uh-huh. Ahí podemos sumar a Arabia Saudita, a Canadá, Australia, Japón, Brasil, Colombia, Chile, Perú, Ecuador. Eso por un lado. Y por otro lado, toda esta nueva fuerza, toda esta nueva conformación que crea conflictos y le hace frente en muchos lugares a Estados Unidos, que está integrada por Rusia, China, Irán, Venezuela. También podemos sumar a Bolivia, a Nicaragua, a Cuba, a Corea del Norte. Este bloque ya está actuando en muchos sentidos, no solamente en el sentido militar, sino también en el sentido económico, por ejemplo con el tema de la criptomoneda. Uh-huh. Que para eliminar el uso del dólar en las transacciones comerciales entre ellos. Yo creo que eso es un tema muy importante porque el tema del dólar es una herramienta de dominación indiscutible. Acá también tenemos por otro lado alguna serie de países que están ahí en la duda o que están en debate el tema. Por ejemplo, Turquía fue siempre un aliado incondicional de Estados Unidos y ahora ha apoyado a Venezuela, ha comprado misiles de defensa a sistemas rusos. Uh-huh. Lo cual para un país miembro de la OTAN como Turquía, a Estados Unidos no le hace ninguna gracia ese tipo de cosas, así que ahí ya vemos que hay cambios. La India también ha hecho acuerdos económicos con y militares con Rusia. México también, casualmente ayer creo que López Obrador denunció el tema del Fondo Monetario y bueno, ese orden injusto que, uh-huh, que existe. Y la Unión Europea también se ve perjudicada por todo esto. ¿Por qué? Porque la Unión Europea está perjudicada por las sanciones que le produce, que Estados Unidos ha declarado contra Rusia, contra Irán. Todas esas sanciones afectan a la Unión Europea y empresas europeas. Así que también ahí hay una gran discusión. No nos olvidemos también que Rusia es parte de Europa. Y provee varios recursos también a Europa. Sobre todo gas. Exacto. Y si hace unos años atrás Rusia le cortó el gas a Europa y tuvieron no sé cuántos días que se morían de frío los europeos. Así es. Así que bueno, la cosa ahí está bastante en discusión el tema, cómo se va a resolver. Por eso ahora yo quiero llevar la conversación al rol de Argentina. ¿Cómo Argentina se inserta en este nuevo orden mundial o en esta nueva situación que ocurre en el mundo? ¿Qué pasa? Nosotros tenemos acá tres problemas importantes que vamos a tener que resolver a nivel de conflictos con el sistema global actual. Uno es el de la deuda externa. Otro es el de las Islas Malvinas, histórico. Y otro el tema de la defensa de los recursos naturales. Hablemos de Vaca Muerta, del acuífero guaraní, de la minería. Y bueno, ahí hay que ver cómo cuál es el rol o cómo se va posicionando Argentina y cómo va resolviendo estos conflictos. Así es. Si sigue Macri en el gobierno, bueno, ya está todo dicho. Si sigue Macri en el gobierno, se va a seguir entregando todo hasta la entrega total de la Argentina, para mí. Así que ahí no queda duda. Ahora, si gana la fórmula Fernández, que tiene evidentemente muchas posibilidades de hacerlo, bueno, ahí va a ver qué actitud toma Alberto Fernández. Fíjate vos de que yo escucho sus declaraciones y él está muy no entusiasmado, pero digamos confiado en poder resolver el tema de la deuda externa como lo hizo en época de Néstor Kirchner. Pero bueno, eso está por verse. Claro. Porque la soga la tenés al cuello. La soga la tenemos al cuello nuevamente. Sí. Después de varias veces que ocurrió con Martínez Dios, con Menem, con De la Rúa, con Exacto. El gobierno de la Alianza. Sabemos que esa soga en realidad lo que hace es condicionar cada paso que des en el gobierno, porque tal vez ellos te sueltan un poco la soga, pero quedas más condicionado. Es un instrumento de dominación. La deuda es un instrumento de dominación. Lamentablemente, ellos ponen o ayudan a que lleguen gobiernos afines a través de los grandes aparatos mediáticos, a través del trabajo de la Embajada de Estados Unidos y de la oligarquía y de los cipayos argentinos. Llegan al gobierno, se endeudan, la gente se empobrece. El dinero que entra termina en paraísos fiscales y se va, cuando se van quedamos acá nosotros pelados con deuda, otra vez lo mismo. Exacto. Bueno, entonces ahí yo que pienso de que vamos a ver cómo avanza eso, porque nosotros vemos conflictos en el mundo lejano muchas veces, pensamos que son cosas que ocurren en otros lugares del mundo y que no ocurren por aquí, pero en realidad no es tan así. No es tan así, porque, y fíjate, hace 30 años, por ejemplo, teníamos la guerra de las Malvinas, sí. con una potencia mundial. Hoy en América Latina tenemos el tema de Venezuela, que está acá nomás, a un paso, como es hoy el mundo. Venezuela está dentro de Sudamérica y está en una situación prácticamente bélica. Ya ayer escuchaba que este payaso de Guaidó había declarado la asamblea renovar un tratado, el TIAR, que es un tratado de defensa americana, sí, sí. Que permite la intervención a pedido del país, la intervención que fue el TIAR que no se respetó en la guerra de las Malvinas, claro, que claro. Estados Unidos no lo respetó. Bueno, acá Guaidó pide de la intervención directamente de ese tratado que ya está descartado por el gobierno de Chávez, ya había salido de ese tratado. Pero bueno, o sea, son conflictos jodidos, pesado, no nos olvidemos que la política es que la guerra es la continuación de la política por otros medios. Así que bueno, lógicamente nadie quiere guerra, pero tampoco nadie quiere ser esclavo. Uh-huh. Así que vamos a ver acá en la Argentina cómo vamos manejando ese tema. En este caso yo pienso de que Cristina va a tener un rol importante en el tema, sobre todo en la cuestión internacional, porque primero que su personalidad y su peso a nivel mundial, su relación con los líderes mundiales, en el caso por ejemplo de Vladimir Putin, es muy importante y no es la que tiene Alberto, por lo menos de entrada. Uh-huh. Así que la opinión de ella va a ser muy importante. No nos olvidemos cuando ella denunció la injusticia del sistema financiero internacional en las Naciones Unidas, creo que eso no se lo perdonaron. Así que bueno, vemos cómo este nuevo orden mundial se va acomodando. Todavía esto está en movimiento y vamos a ver el nuevo gobierno cómo lo lleva adelante. Tenemos, sí, algunas declaraciones que movilizaron un poco a cierta parte, me parece, de los que están expectantes de que cada cosa que dice Alberto Fernández, entendiendo que sus números en las encuestas o tal vez cierto apoyo o tal vez el cansancio y las ganas de que se vaya Macri hacen prestar mucha atención sobre Alberto respecto de la minería, ¿no? Él ha hecho una vez más una declaración a favor de la minería en el país, que también es parte del juego geopolítico, como bien decías, en cuanto a los recursos naturales. Ahí me parece como que no hay bandos de bueno o malo, sino que ahí me parece que están todos de acuerdo en seguir adelante con cierto saqueo del país en cuanto a esto de los recursos naturales. Bueno, eso se va a ver. No sé lo que dice Alberto Fernández, sus declaraciones, un poquito también, no nos olvidemos que son declaraciones de campaña, ¿no? Pero justamente de campaña podría decir algo bastante más suave y dijo algo bastante fuerte, ¿no? Como vamos a seguir con este modelo y lo claro, vamos a... Claro, sí, pero no nos olvidemos que Alberto Fernández va a llegar al poder, si bien indudablemente que ha habido un cierto giro a la derecha en virtud de la necesidad imperiosa de sacar a Macri del gobierno, pero dentro de la fuerza política que apoya a Alberto Fernández y a Cristina, hay muchos sectores, y así como hay sectores que pueden tener una opinión sobre lo que vos decís favorable, también hay otro tipo, así que ahí va a haber unos tiros y aflojes. Esto yo pienso que ya este año ya está medio decidido lo que va a ocurrir a nivel político. Creo que lo que va a venir interesante va a ser a partir de, sobre todo el año que viene, a ver cómo resolvemos los problemas y cómo se le da solución a la situación de la gente. Sí, ya nosotros sabemos que tenemos que pagar, pero ¿pagar qué es lo que tenemos que pagar? ¿Las que se robaron los super ricos? Uh-huh. Bueno, hay que verlo a todo eso. Vamos a ver cómo actúa él y cómo se desarrollan los acontecimientos. Muchísimas gracias, Richard, por esta mirada internacional. Está bueno ampliar la mirada, levantar un poco el foco y ver el mundo y tratar de entender cómo puede ser que Argentina calce en todo esto, que además también es dinámico todo el tiempo, ¿no? Porque en algún momento Estados Unidos es súper enemigo de bueno, nos pasó en estos días de aniversario de la AMIA, ¿no? Medidas de Macri totalmente en sintonía, o tal vez a pedido de Estados Unidos, Estados Unidos al otro día se amigó con ese país y pide que cambie todo de vuelta. Claro, y bueno, acá el tema militar va a tener mucha importancia, por eso también vamos a ver cuál es la política que se le baja a las Fuerzas Armadas, de su qué rol van a tener. Porque nosotros vemos ahora que la gendarmería, la prefectura, que tendrían que estar en la frontera controlando el contrabando, el narcotráfico, están reprimiendo a la gente. Entonces todo ese tipo de cosas van a tener que ver, porque si nosotros llegamos en algún momento a tener cierto acuerdo económico o militares con otros países que no sea Estados Unidos, vamos a ver cómo responden las Fuerzas Armadas. No nos olvidemos que cualquier gobierno en un tipo de país como Argentina, cualquier gobierno que empiece a tomar un sendero independiente o que se le planta al imperio, comienzan una tarea de desgaste, sí, de tratar de desestabilizar. Bueno, así que se vienen años muy, muy, muy bravos. El necio no solo se ocupó de la coyuntura y el análisis nacional, sino que amplió la mirada al mundo entero en cuanto a esto, ¿no? A los órdenes mundiales, cómo se acomodan las piezas en el tablero internacional. Gracias, Richard. Y contanos cómo va a musicalizar esto. ¿Va a traer música rusa? No, ¿va a traer no, música venezolana, kurda, iraní? No. Vamos a traerlo a Manu Chao con una cancioncita muy sencilla. El ciudadano del mundo, Manu Chao, ¿no? Otro mundo, sí. Se llama Otro Mundo el tema. Muy bien. Gracias, Richard. Gracias a vos y saludos a todos. Gracias. Todos los miércoles, Richard, aquí en la Mesa de Panorama. Cada día me miro en un mundo al revés. Cada día me veo tan fierro. Cada día es un día, un volver a nacer. Cada día yo grito a la luna mi celo. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Y ahora qué? Cada día es absurdo como un pozo al caer. Cada día me espanto de tanto rebuscar. Cada día rabiando, saltando en la sartén. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Y ahora qué? Soñé otro mundo. Soñé otro mundo. Cada día yo lucho para no decaer. Cada día yo río desprecia. Cada día una suerte a saber alcanzar. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Y ahora qué? Soñé otro mundo. ¿Y ahora qué vamos a hacer?